gran estatua de una virgen que observa y bendice al norte, mientras da la espalda e ignora al sur. Formo parte de este país, aunque no le guste. Papá, me cantaba esa canción. Él llamaba a mamá Coco. Voy a divulgar por Facebook todos sus secretos. Look, I definitely got it, Matter. It's showtime, folks. ¿Por qué no están listos los efectos especiales? Bienvenidos amantes del cine y los snacks. Esto es La Mantequilla de Tucanguil. Te contamos qué hay en el cine, qué no, qué ver y sobre todo, por qué verlo. La Mantequilla de Tucanguil. Con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. Ok, suéltenlo. Buenas, buenas, buenas, queridos amantes del cine y de los snacks. Buenas tardes, buenos días. O buenas madrugadas, según desde dónde nos escuchen o a qué hora nos escuchen. Estamos una vez más en un capítulo de La Mantequilla de Tucanguil, esta vez por Zoom, como los últimos 4 meses. Ya no estamos pregrabando cada quien por su lado en esta telemantequilla de tu pochoclo. Y justamente hablando de pochoclos, estamos en esta ocasión con el doctor Panchoclo. Saluda. ¿Qué más? Qué gusto volver. El doctor Panchoclo López, quien viene para un especial, y dirán, ¿de qué van a hablar hoy? ¿Que otra vez van a hablar de medicina? ¿Qué les pasa? ¿Qué es un programa educativo? Pues no. Especial, doctor Doolittle. El doctor Doolittle. Traemos, ya viene el veterinario también. No, hoy hablamos de superhéroes. Y en esta ocasión tenemos un pequeño debate preparado, de hecho no tan preparado porque es un debate, sobre los superhéroes. Entonces, Salva, cuéntanos tú primero, ¿de quién nos quieres hablar hoy? ¿Cuál es tu Muy superhéroe bien. Que surgiste para Entonces, hoy? En esta, ya no sería, ya no creo que se llamaría telemantequilla, sería, ¿no? La Mantezum, ¿no? Sí, bueno, mejor hablo de Montezuma. Montezuma. Ya. Yeah. Entonces, yo me interesé, de hecho, por un superhéroe que el cual yo, en mi recorrido de ver superhéroes, que no es que sea tan vasto, no me considero así un conocedor, full conocedor de los superhéroes, como he visto que es del Pancho cuando hemos conversado el tema. Pero escogí a The Punisher, que de hecho me causaba gracia conmigo mismo porque te propuse el tema de superhéroes y realmente no escogí un superhéroe porque The Punisher es un antihéroe, más bien es considerado un antihéroe, ¿no? Aunque leí un poco, también es considerado como un antivillano, le dice, ¿ya? Entonces yo escogí a ese mijo, escogí a The Punisher para esta noche. No sé ustedes, antes de pasar a él, ¿a quién fue su escogido, sí? Bueno, cuéntanos, doctor López. A mí, o sea, yo escogí Batman. Me parece que Batman es un personaje bastante global. Creo que a casi todo el mundo le gusta. Y también que bastante gente ha visto las películas más viejas, las más o menos viejas y las últimas, ¿no? Entonces, creo que es un recorrido bastante amplio. Y me parece que hay bastante material para conversar de Batman. Y es uno de los, sí, más emblemáticos, Batman, ¿no? Batman diría, creería yo que es el superhéroe que ha generado más contenido cinematográfico, ¿o no? Yo diría uno de los tantos. No sé si el que más, no tengo el dato, pero es de yo los... Yo digo el que más, o sea, no se me ocurre alguno que tenga tantas películas como Batman. Porque Tim Burton, Nolan, lo han hecho. O sea, por eso. Superman creo que tiene como 7, 8. Por eso. Creo que 7 son. Sí. Y sin contar el universo cinematográfico de Marvel, que es una sola película, ¿no? Claro, eso sí. Claro, eso sí, no. Yo diría, el único que le gana sería James Bond. Pero James Bond es un superhéroe. Esa es la pregunta. Es un héroe. ¿Qué es? Es un agente secreto. Es un agente secreto, pero... Yo qué sé, ¿cómo se llama el mijo que todos odian en Avengers? El de las flechitas. El Hulk. Ese man... ¿Es un superhéroe? Obvio. ¿Qué tiene de diferente él con James Bond? Que James Bond es un agente de la inteligencia especial de Inglaterra. Del MI6. MI6, exacto. Exacto. Hockey es un superhéroe porque trabaja para... ¿Cómo se llama la cosa esta de Marvel? Los Avengers. ¿Cómo? Los Avengers. Eso, los Avengers. No, pero tiene... Para lo que trabaja Samuel L. Jackson, Avengers. ¿Cómo se llama eso? Shield. Es de S.H.I.E.L.D. La gente de S.H.I.E.L.D. Sí. Uh-huh. O sea, lo que te diferencia de un agente especial es para quién trabajas. Yo creería que sí. Es que, ¿saben qué? Es muy interesante lo que dicen porque ahí está un poco el diferenciar cuál es un superhéroe y cuál no. Porque, por ejemplo, ahora estaba leyendo que ¿por qué dicen que The Punisher no es un superhéroe? Porque simplemente no tiene superpoderes. ¿Quién es The Punisher? Es un mijo que era un ex-marine al que le matan a su familia, ¿ya? Porque la familia presencia una matanza entre gangs, ¿no? Entre gangs, así, entre... Sí se dice gangas, ¿no? Entre gangas. Entre pandillas. Entonces, a causa de eso le matan a la familia. Y él emprende como que su venganza, ¿no? Con esto. Entonces, pero siempre es a través de una fuerza humana. O sea, es decir, él tiene habilidades como artes marciales, tiene habilidades de infiltración y sabe manejar un gran arsenal de armas, ¿ya? Entonces, pero básicamente es Batman. Es que eso también yo ya me estaba preguntando, o sea, Batman no tiene de por sí superpoderes como Superman que vuela por sí mismo, o sea, entonces a este punto yo me estaba preguntando qué es lo que realmente ahora define un superhéroe. Es justo lo que hablábamos hace un ratito, uh-huh. O sea, como una definición, o sea, le ponen antihéroe porque no viene a ser un superhéroe. Pero, o sea, el prototipo de superhéroe que se planteó hace muchísimos años era este tipo que nunca mataba a sus rivales, uh-huh. Nunca hacía el mal, o sea, por ponerlo en palabras, uh-huh. Así como... entonces, claro, o sea, Batman es un tipo sin poderes, uh-huh. Pero él pelea contra todos su arsenal de villanos y les encierra en la cárcel, en el loquero, en Arkham Asylum. Cambio el Punisher, les da bala. Exacto. Es que eso estaba leyendo, que a diferencia, por ejemplo, como que Batman tiene este código, ¿no? Que o muchos superhéroes, ¿no? Que no cruzan una cierta línea, pero Punisher como que sí utiliza métodos de tortura, es mucho más violento, o sea, les da duro a los criminales. Entonces, yo creo que por eso es que no le va tan bien a las películas de Punisher. ¿Y tú, Juan Asper? ¿Qué elegiste? Yo me fui, la verdad, yo me fui por Iron Man. Mijo. Ahí está, bien. Iron Man. Y se preguntarán por qué. Porque Iron Man es tan chévere como Batman, solo que Iron Man sí existe. Si yo no estoy mal, el Punisher también pertenece a DC Comics. Creo que sí. Punisher es de Marvel. Es de Marvel. Sí. Entonces, sí, sí. Nada, dos de Marvel versus uno de DC. Uh-huh. Así está. Es que de hecho no es, creo que es una confusión entendible porque de hecho Punisher es un superhéroe que permite algo bastante oscuro y en general los de DC son vistos como más oscuros, tal vez por ahí era la confusión. Creo, ya estoy casi seguro de que hay una especie de Punisher con otro nombre en DC. Debe haber. Porque muchas veces, o sea, la competencia que hubo en los inicios de los cómics, o sea, tú sacabas un superhéroe en Marvel y DC te copiaba. Y DC sacaba un personaje y Marvel le copiaba. Yeah. Con diferentes nombres, o sea, pero básicamente... Hay uno de cada uno en cada franquicia. Son como gemelos, ¿no? ¡Bellizos! Eso está bueno. Claro. Claro, es que yo creo... Bueno, volviendo a esto otro, es bastante... Además de esto de los superpoderes, o sea, de volar, de tener telas arañas, es bastante los códigos, ¿no? Creo que los define sí. Superhéroes sí, sí, antihéroes, sí. ¿No? Porque justamente el antihéroe es alguien que no necesariamente es un modelo a seguir. Y que siempre está como que en la línea entre el bien y el mal, como decíamos, ¿no? Siempre está un poco cruzando esa línea. Justo, o sea, en esta parte, ¿no? O sea, al final de la película, de la segunda trilogía, o sea, de la trilogía de Nolan, en la segunda película, El Caballero de la Noche, ajá, Batman toma esta decisión de ser el antihéroe. Cierto. Y claro, o sea, asume la muerte de Harvey Dent y por eso como deja de ser el héroe de Gotham City, ya no le pueden llamar y bla bla, claro, bla, o sea, porque que rompe el código que tenía Batman. Claro. La pregunta aquí es de Punisher, ¿qué hace de su vida? ¿Por qué? ¿Por qué pelea de Punisher? Ponte Deadpool, pelea por la novia, básicamente. Entonces, ¿por qué pelea de Punisher? Por lo de los padres. No, The Punisher le mataron a su esposa y a sus hijos. Entonces, lo que hace The Punisher es, él primero emprende una venganza, como que hacia estos mafiosos. Y ya después amplía su misión, por así decirlo. Y él ya como que tiene una cruzada contra todos los criminales, o sea... lo que revisaba un poco es que la meta de él es realmente acabar con todos los criminales. Entonces él sí está consciente de que su misión solo va a acabar cuando él se muera, porque acabar con todos los criminales. Pero por ejemplo, criminales, la pregunta es, y aquí te va, ¿criminales en qué sentido? Criminales, o sea, criminales si te lo pongo ahorita y sin querer hacer demasiada polémica, ¿qué haría de Punisher con Jorge Glass? Mijo. ahí no sé. Porque no es un criminal en el estricto sentido de la palabra, en cambio... no es un criminal de los que Batman va a buscar, por ejemplo. Batman no va y busca al vicepresidente. Es que lo que pasa es que no sé si The Punisher, hasta lo que yo, porque no es que lo conozco a profundidad, ¿no? Lo estudié ahora un poco para el programa, hasta lo que leí, como que... va a los que son un poco gángster, a las mafias. También se enfrenta a bastantes superhéroes, de hecho, ya les voy a contar ese punto. Pero hasta ahora no tengo conocimiento si es que también se enfrenta a los criminales de corbata, que de hecho son muchos, ¿no? Como sabemos, cacho. Claro, porque, o sea, si lo piensas igual, pensando en Batman, Batman tiene su código moral y, digamos, su punto no es ir en contra de los criminales, su punto son, o sea... sí tiene algún tipo de condición de superhéroe, le robaron la cartera, le agarro en la esquina y le quito la cartera. Ese no es más Peter Parker, así. Claro, ese es tu buen amigo, el Hombre Araña. Tu buen amigo, el Hombre Araña. Pero Batman también tenía un sentido de eso, al menos en las películas. O sea, al inicio, ¿no? Después se concentra exclusivamente en misiones... en los supervillanos. Ajá, en los supervillanos. O sea, tiene una misión ya... De resguardo de la ciudad en sentido general, o sea, y siempre tiene eso el Batman, ¿no? Que siempre hay alguien que quiere destruir Gotham City y el man está ahí como para impedirlo. Claro. Exacto. Entonces, en cambio, si tú miras, por ejemplo, y ahí te va, los intereses de Iron Man. ¿Cuáles son los intereses de Iron Man? Claro, ¿qué le interesa a Iron Man? Ajá. Bueno, Iron Man lo que le interesa es producir esta tecnología que y luego es la protección del planeta cuando forma los Avengers. Claro. No, sí, es que yo en Iron Man, claro, los Avengers ya es un poco después, o sea, yo el Iron Man que me gusta, el Iron Man, el verídico, es el de las tres películas, no las dos primeras, de la tercera está un poquito ya más lejos de eso. Pero las tres primeras películas donde hay este man que es como que produce máquinas de guerra y se hace su propio traje básicamente como para crear un super soldado y coger y decir, o sea, es lo que me lleva a preguntarme cuál es el objetivo si es que tú eres un superhéroe y comienzas a producir tecnología que no es pro-pacifista. ¿Qué haces? Tienes como los dos extremos. Batman, que es como que no mato ni siquiera al guasón en su... O sea, no mato al tipo que quiere destruir, destruir que todo. Quiere, que quiere ver el mundo arder. Que quiere ver el mundo arder. O sea, a ese no lo mato, lo meto al asilo donde probablemente se vaya a escapar. Por décima vez. Exacto. Entonces, hay eso y hay el sentido práctico de Iron Man, que Iron Man sí tiene un sentido más violentista. No. Iron Man, bueno, en las películas siempre es un poco como digamos, da chance a la interpretación de que se muere Bane, de que se muere tal. Uh-huh. O sea, en los cómics Iron Man tampoco asesina. O sea, yo tengo aquí una pequeña colección de cómics y tengo un poco de cómics de los Avengers. Y tú les ves, o sea, que Tony Stark, o sea, igual les mete presos. Yeah. Los cómics más viejos, tengo unos muy pocos cómics así como Golden Age. Y llega un momento en que, claro, por la pelea y por todas estas notas, Tony Stark queda inválido. Yeah. Y ya no maneja, o sea, ya no es Iron Man en el traje, sino que él se dedica a manejar Iron Man desde la silla de ruedas. Yeah. Pero tampoco se enfrenta una y otra vez contra los mismos. Pero, oye, qué curioso, o sea, Iron Man llega a estar inválido, o sea, en parte, ¿no? Eso nunca me hubiera imaginado. Claro, en las películas eso no... Claro, eso no pasa, pero... Eso está interesante, ese datazo curioso. ¿Verdad? Claro, es que en el fondo... Eso es lo que, igual eso es, sí hay algo en las películas de eso, no es necesariamente inválido, pero uh-huh. Hay eso de que, y ahí vuelvo una vez más a Breaking Bad, qué bestia, de que la adrenalina, o sea, lo que lo mantiene vivo es prácticamente la adrenalina, porque más está muriendo, y lo que, digamos, lo que le mantiene con un objetivo de vida es Iron Man, o sea, es el traje, es salvar el mundo. Pero sin Endgame, o sea, está muriéndose en la nave. Y el mega spoiler alert, o sea, al final Iron Man se sacrifica, ¿no? Sí. Y ¿se acuerdan el meme este del... A mí me acuerda full cuando esto de Iron Man con el meme del mundial, ¿se acuerdan? No me quiero ir, señor mundial. No me quiero ir, señor Stark. De más. Sí, pero no me quiero ir, señor mundial, tipo como en México o en Nash. Está bien increíble. No me quiero ir, señor mundial. Sí. Verán, les tengo un dato curioso de hecho, de Punisher. De Punisher, en un principio fue creado como un antagonista de Spider-Man, por el guionista Jerry Conway. Sí, sí, sí. No tuvo como que su primer cómic así desde el principio. Fue creado como un antagonista. Y su primera aparición fue en The Amazing Spider-Man 129 en el 1974. Entonces, de ahí, paso a paso, un poco, pudo tener su propia historieta, ¿no? Pero en un principio, justamente, se fijan, empezó más como un antagonista. Entonces, ya desde el principio no es que el plan era que sea un héroe, ¿no? Más bien fue un villano al principio, entre comillas. Entonces, un dato curioso ahí que les dejo de Punisher. Tienen un par de datos curiosos de Iron Man. Tengo datazos. Échales. Datéalo. Verán. El primer dato es que, adivinen qué otros dos actores fueron considerados para el rol antes que Robert Downey Jr. Leonardo DiCaprio. Tom Cruise, creo. Para el rol de la primera Iron Man, o sea, reciente. Ajá. Tom Cruise, ¿no? Tom Cruise y ¿quién más? Brad Pitt. Y Nicolas Cage. Imagínense Nicolas Cage ahí. Eso por un lado, ese es un dato peculiar. Y Tom Cruise dijo que no, y la segunda opción era Robert Downey Jr., también estaba considerado Nicolas Cage. Y aquí les da algo más loco. ¿Sí saben quién dirigió la primera Iron Man? No. Tú, Pancho, tú. No, sabes que los en lo que es cine de superhéroes, y en especial en Marvel... O sea, cogen y cambian de director en cada película. Sí, prácticamente. No hay una tendencia de como, digamos, el claro. Batman de Nolan, que es la trilogía de Nolan. Claro. O sea, en las primeras películas, o sea, iba a ser de Tim Burton el que dirige, termina dirigiendo otro director. Uh-huh. Pero, o sea, y en las nuevas de Ben Affleck, tampoco es que hay un director, o sea, es como que cogen y solo ponen un director para una película. Claro, es que yo creo que eso pasa igual para que la gente identifique la saga con la productora y no con un director, o sea, es como un poco lo que pasó con Star Wars, te fijas, o sea, nunca realmente quisieron a alguien fijo para las tres, creo, para que, más bien, en vez de relacionarlo con el Batman de Nolan, como decir, el Star Wars de tal persona, dijeran el Star Wars de Disney, para que no... Claro, sí, exacto. Pero, sí. Los hermanos Russo. O sea, a eso iba, porque la dirigió, la primera Iron Man fue dirigida por Jon Favreau. ¿Saben quién es Jon Favreau? ¿Quién es ese mijo? No, loco. Jon Favreau, primero era actor, de ahí se dedicó a dirigir y actuar, y después ya se dirigió más hacia dirección y producción. Entonces, el man, de hecho, es productor de Avengers, productor de Lobo de Wall Street. De hecho, es de los tres Avengers, o sea, de The Avengers, de, ¿cómo se llama? Era de Ultron y de Infinity War, no de Endgame. Pero sí, o sea, el man, eso, el libro de la selva, dirigió el libro de la selva. La nueva. Actuó en el Lobo de Wall Street, además de ser productor. Sí. El man sí tiene una... O sea, pero su primera dirección fuerte, fue Iron Man. Su primera buena producción grande fue Iron Man, la primera, donde es director y actor. Entonces debería ser los Avengers de Favreau, ¿cachai? Prácticamente, loco. Pero es que ahí se turnan, como que entre los productores se turnan, porque todos son productores, directores. Entonces dicen como que esta la diriges tú, ¿no? Yo tengo igual unos datitos que anoté. Échales. Y el uno de los datos que más me gusta, es bastante conocido, no es tan curioso, es que Mark Hamill, Luke Skywalker, es la voz del Joker en muchas de las series animadas de Batman. Todavía es. Desde 1992 es la voz del Joker Mark Hamill. Mira tú. Sí, de ahí tenía otro dato curioso, que es justo esto que hablaba el Asper de los directores. La primera película de Tim Burton sale en el 89, que es Batman. Con Michael Keaton. Entonces, tiene tanto éxito esa película que deciden hacer una secuela que viene a ser Batman Returns, igual con Michael Keaton, pero esta película ya no les gusta tanto a la productora, porque dicen que es muy oscuro, que empieza a tomar como... Un tinte que no es el que ellos buscaban. Entonces, ya habían iniciado el Batman Forever, pero le botan a Tim Burton, entra otro director, y Tim Burton pasa a ser como director de fotografía y de arte. Entonces, claro, o sea, las primeras cuatro películas, en las cuatro está Tim Burton, pero en solo dos dirige. En las otras es productor, director de arte. Ah, sí, sigue trabajando en las otras. Sigue trabajando. Y es justo por esto de lo que tú conversabas, que muchos de los superhéroes de DC tienen como un background bastante más oscuro. Y claro, Tim Burton tiene esta planteación plantea el gótico en sus películas, la utilización de las sombras, y claro, a los productores no les gustó que Batman esté tomando un tema tan oscuro, y por eso en Batman y Robin, que es la última de estas películas, incluso cambian a Michael Keaton en la tercera por Val Kilmer, y luego cambian en la cuarta por George Clooney. Porque George Clooney es un personaje más alegre, más guapo, más así como... Entonces es para darle un poquito menos de oscuridad al personaje. Oye, pero ¿no fue en uno de estos capítulos que hubo igual que había sido tomado a burla un poco que en uno de los trajes de Batman hasta le habían hecho pezones y eso no Claro. pegó? ¿Cuál fue el? ¿No fue el de Val Kilmer o George Clooney? Creo que fue Fue de el. George Clooney, En el creo. de George Clooney es las Las batitetillas. batitetillas. Claro, es Sí, que sí, sí. chuta, Oye, entonces yo quería acabar con lo de Jon Favreau. ¿No cachan hasta ahora quién es Jon Favreau? No. Yo ahora digo que va a ser Fabreau. los Han Avengers visto de Favreau. Friends. Han visto Sí. Friends. Sí, El cachan que la Gunther. Mónica. No, no, tampoco así. La Mónica en cierto capítulo, en cierto momento de la temporada 3, creo que es, tiene un novio millonario que se llama Pete. El novio millonario de la Mónica, ¿no cachan? Sí, me suena. Tiene un novio millonario. ¿No cachan eso? No, o sea, sí, cacho. No tengo la imagen mental de la ¿Sabes persona. qué? Les voy a compartir una foto después. Jon Favreau. Compártela. Friends. Entonces, hasta eso, para Friends. quienes nos escuchen, recuerden que están en un especial de verano de la mantequilla, Ay, no especial puedo compartir superhéroes, pantalla. No me con hagan el eso. regreso del doctor López al Mándale al programa. Salva. Sí, ahorita voy a buscar en mi celular, entonces. Ah, espera, espera, te habilito. Te puedo habilitar. Ya, ahí vele. Ahí está, les puedo mostrar aquí. A ver, si me, a ver, déjame ver. Sí, es Share que tenía screen. que habilitarte, pero. Ya, aquí vamos. Para que cachen, para que cachen. Miren quienes nos siguen en nuestro especial de En verano de nuestro Facebook Live. superhéroes. A ver. Ay, sí, él incluso actúa, claro. Claro, él también Él actúa en es Iron Man. Happy. ¿Eh? Ajá, es el como la mano derecha de Iron Man Sí, prácticamente. él es Happy. Ahí está. Él dirige y actúa en Iron Man. Ahí está. Mira tú. ¿Qué tal Entonces, eso? él es la mente detrás de la Él es genialidad. Happy. Actúa Él también es en las de Happy. Spider-Man. Sí, el man actúa en, de hecho, actúa en la última Spider-Man, no la última, la penúltima, en Homecoming. Para que lo vean. No, el man sí Mira tiene tú. es que primero era actor, de ahí se convirtió en director. Y el último dato que tenía es que adivinen a quién casi le dan a dirigir. O sea, quién, en vez de él, casi dirige a alguien Tarantino, no me digas. Tarantino. En serio. No digas. Les Iron juro. Man. O sea, como que la Fox que produció dijo como que bueno, en el 89 Tim Burton produció Batman, ¿por qué no hacemos una de, o sea, un Iron Man de Tarantino? Y fue como que era Pero una idea, pero ya. ustedes logran visualizar cómo hubiera sido Iron Man en O ese sea, hubiera estado Made by Quentin espectacular. Tarantino. Eso hubiera estado una locura. Pero es que no sé si hubiera funcionado con el personaje Tarantino no hubiese porque. aceptado. ¿Cómo? Yo creo que Tarantino no hubiese aceptado. Es que no sé si hubiera ido con Tarantino, porque si se fijan, Tarantino es un poco el director de la venganza, ¿no? Y Iron Man, no sé si es un personaje de venganza, o sea. Pero ya les busco unos datos extras sobre eso. Mientras tanto, nos vamos a los publicitarios. Publicitarios. Quédate en CC, quédate en casa y conoce la obra de la semana. La Virgen de las Flores del siglo XIX de Miguel de Santiago, cuadro que contiene una escena de la Virgen María con el Niño Jesús en sus brazos, obra considerada una de las más extensas y complejas del barroco americano. Recorre virtualmente el Museo de Arte Colonial ingresando al Facebook arroba Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Quédate en casa con información sobre los bienes patrimoniales que tiene el Ecuador en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estás escuchando La Mantequilla de Tucanguil. Y estamos de vuelta en nuestro especial de verano, superhéroes. Aquí, nuestros queridos, ¿saben qué? Después de 2 años al aire y un poco más, he encontrado cómo llamar a nuestros queridos seguidores, escuchantes, van a ser los mantecos. Está buena. Nuestros queridos, porque amantes del cine y los de snacks, ya, los mantecos. Nuestros Mira, queridos mantecos. el programa tiene que renovarse así. Desde ahora va a ser el Exacto, hoy programa nos de los renovamos. mantecos. Estamos de vuelta, queridos mantecos, para seguir hablando de nuestro especial de verano de superhéroes con el doctor Francisco López, quien es un fino connoisseur, para usar palabras elegantes de etiqueta de cine en general y de cine de superhéroes particularmente. Y bueno, hablemos de Star Wars también, pero para otro día. y nuestro querido Salvatore Delpi. Entonces, para ir cerrando lo que venía antes de la pausa, hablábamos de que Tarantino estuvo a punto, estuvo bastante qué cerca de realizar el primer Iron Man, pero esto fue en el 99. Y el por qué no fue Iron Man, o sea, por qué Tarantino no realizó Iron Man es porque en el mismo año la Fox estaba como que preparando X-Men. Entonces, el presidente de la Fox tajó y dijo, solo sacamos una de las dos, o sea, no vamos a hacer tanta película de superhéroes. Entonces, se fueron por X-Men y ahí se abandonó. Y por eso Iron Man creo que es del 2006, 2008. 2005 creo que es Iron Man. Sí, sí, ya confirmo eso, pero sí, o sea, es del pasado el 2000, o sea, es unos 6, 7 años después. Pero mejor que pasó eso, porque miren, así ya después se dio todo esto de las diferentes fases de Marvel. Pero X-Men no está en la parte de las... De 2008. O sea, X-Men estás bien aparte del actual universo cinematográfico de Marvel. Sí. No, me refiero a que mejor que no hicieron Iron Man en ese entonces para que se haga después. Claro, sí. Sí, o sea, los defectos probablemente salieron mejor de lo que hubieran salido en el 99, ¿no? Lo cual es muy importante. Entonces, cuéntanos, Salva, los datos que tenías vos sobre The Punisher. Ah, ya, sí. Entonces, un poco quería contarles, porque bueno, The Punisher es bien conocido entre los fans del cómic, entre los conocedores, pero ya digamos entre el público que conoce Avengers más por el cine y que no es así tan, que no profundiza tanto en el cómic, en el cómic no es muy popular, ¿no? Porque el recorrido de The Punisher en el cine ha sido un poco, no es que le ha ido tan bien, ya, capaz por lo que tú decías, Asperín, que capaz no es como de estos superhéroes que son como un modelo a seguir, sino que es un poco más controversial este personaje, ya. Entonces, los datillos, ¿no? Una de las películas de The Punisher salió en el 1989, ya, en donde Dolph Lundgren encarnó a The Punisher, ya. Pero a la película igual no le fue muy bien porque mostraba un personaje un poco distinto, ya. Bueno, no sé si es esta la razón por la cual no le fue muy bien, pero es lo que... Lo que averigué un poco de la peli, sí. Entonces, por ejemplo, no usó la vestimenta clásica del The Punisher, ya. O sea, esta calavera que él usa, que es una de las marcas del superhéroe, ya. Yo creo que es un equivalente como si Superman no usara su S, ya. Entonces, claro. que realmente se acuerdan en la como película. Como si Spider-Man no le picara una araña. Por ahí. ¿Sabes qué? Yo justo me levanté porque tengo una camiseta del Punisher. Y pensé que estaba ahí nomás, pero no la encontré. Pero bueno, nuestros espectadores vieron tu armario. Entonces, The Punisher vuelve en el 2004 y en esta fue interpretada por Thomas Jane. Ya, y John Travolta sale como el villano, nuestro querido John Travolta. Ya. Entonces, aquí le cambian un poco a la historia del The Punisher. ¿Se acuerdan? Les decía que en el cómic original es la familia, ¿no?, quien presencia estos asesinatos entre gangas, pero aquí cambian a la historia y The Punisher es un ex agente del FBI que mata a un hijo de un mafioso. Entonces ahí le asesinan a toda la familia en venganza a eso, ¿ya? Y bueno, de ahí tuvo otras películas, Punisher Warzone en el 2008, que no solo se estrenó en DVD, no le fue muy bien. Y bueno, en el 2012 se estrenó un fan film, fíjense, en el Comic Con de San Diego, que duraba 10 minutos con el actor de la Punisher del 2004. Entonces fue como una mini continuación que se estrenó en el Comic Con, ¿no? Entonces, bueno. Eso era un poco el recorrido en el cine, ¿no? Que como ven nunca llegó a ser una gran saga, ¿no?, cinematográfica, lastimosamente, porque yo no es que conozca a profundidad el personaje, pero me ha parecido muy interesante lo que he visto, ¿no? Porque es un poco este tema del antihéroe siempre es interesante porque es un poco diferente, ¿no?, del clásico superhéroe modelo a seguir, ¿no? Entonces, justamente, y porque también me parece interesante y una lástima que no se haya desarrollado más en el cine, porque es justamente no es un superhéroe con poderes, o sea, de hecho no es un superhéroe de Punisher, ¿no? Pero sus poderes está más en su entrenamiento físico, en este tema de que es un experto con las armas, no es que sabe volar o no es que puede lanzar una telaraña. Y, digamos, tiene un drama humano muy fuerte, entonces a mí me pareció muy interesante eso, ¿no? La humanidad que hay en The Punisher y cómo lo quiebran, ¿no? En la historia como ser humano. Y entonces yo veo ahí bastante un personaje bien también, que tiene un lado psicológico interesante, ¿no? Y es un poco eso sobre nuestro estimado The Punisher. Entonces, Panchutrax, Aspirin, tú sí escogiste Iron Man, ya entonces los dos sí estuvieron con superhéroes. Yo aquí el hecho el rebelde fui yo que escogí un antihéroe. Casi me voy por Deadpool. Yo con otro dato curioso, en el Batman Forever McDonald's produce una línea de vasos de Batman Forever. Casualmente yo tengo uno aquí. Miren, los que nos están viendo sabiamente por nuestro Facebook Watch podrán ver el vaso. Esto sí, ya nos han dado like, ¿no? ¿Qué te parece ese vaso, mijo? Y ahí, cualquier auspicio de McDonald's es bienvenido. Oye, pero eso te conseguiste en una cajita feliz, ¿o no? Realmente no sé. Yo he estado tratando de ver. Este vaso salió, si no estoy mal, en el 96. Casi seguro que fue en el 96. Y en el 96 no había McDonald's en Ecuador. ¿En serio? Entonces, yo me pregunto, ¿dónde conseguí ese vaso? ¿No había McDonald's? ¿En serio? ¿Llegó después? Sí, según yo sí, veas. Tengo, si no estoy mal... Mentira, Batman Forever. ¿Sale? Sí, cierto, estoy bien. Batman Forever... No, Batman y Robin salen en el 97, pero este es de Batman Forever que sale en el 95. Entonces, claro, en el 95, no, según yo, no había McDonald's en Ecuador. Ya. Yeah. Entonces, realmente no sé de dónde conseguí este vaso, pero es un lindo vaso. Oye, sí, debes atesorarlo. Sí, de ahí tenía un par de datos interesantes de Batman. Bueno, los datos que ya hablamos de las películas de Burton. Tiene tres personajes, o sea, tres actores que interpretan a Batman en su momento. Aún no llegamos a la Liga de la Justicia, ¿no? Eventualmente, en el 2005, Nolan toma de nuevo la adaptación de Batman con Christopher Bale. Sí. Y durante 7 años saca 3 películas, que es Batman Begins, Dark Knight y Dark Knight Rises, que termina en el 2012. Y eventualmente se retoma el universo de DC en el 2016 con Batman, o sea, como Ben Affleck, como Batman, haciendo 3 películas en total. La primera, que viene a ser Batman vs. Superman. Uh-huh. La segunda es... creo que Suicide Squad. Y la tercera, la Liga de la Justicia. O al revés, no estoy... Creo que es Suicide Squad, pero la aparición fue muy breve, ¿no? Sí, muy, muy, muy breve. Uh-huh. Se acaba el contrato de Ben Affleck. Y actualmente, para el 2021, va a salir una nueva película de Batman... Pero es con Robert Pattinson, el... Pattinson, el Twilight. Los universos... Ganas de morirse. Se cruzan con el universo de Crepúsculo ahora. Sí, salieron hace tiempo, ¿no? Hace tiempo yo vi unas imágenes de la grabación en Reddit. Mm. Causó mucha controversia porque obviamente estaban usando los cosos de estos para guiar la cámara y ni sé qué... Entonces decían, ve qué feo que se ve o cosas así, pero obviamente su postproducción no sale. Vele qué feo el mijo. Claro, como ve ese casco, pero obviamente eso se arregla en postproducción, esos son guías para la cámara o cosas así. Uh-huh. Y Y luego hubo otra gran controversia con este Batman. Y es que salió un pequeño teaser ahí, en el que sale Robert Pattinson, pero sale todo en rojo. Yeah. Y obviamente Batman no se caracteriza con el rojo. El personaje que se caracteriza con el rojo de DC es Daredevil. Entonces como que empezaron así a molestar y además de que claro, hay muchos haters sin haber visto la película simplemente sí. Porque Robert Pattinson va a ser Batman, es como que full haters y que ni sé qué y que ni sé cuánto. Ya tengo la vista de Robert Pattinson rojo, sí, no pega para sí, nada. Sí, exacto, fue como que es un poco así como raro. Muy vampiresco. Que DC haya tomado el rojo que le pertenece a otro de sus superhéroes para el trailer, y dura, creo que es 15 segundos, 20 segundos, yeah. Que creo que pudieron haberlo hecho mejor personalmente. Yo no tengo ningún problema con Robert Pattinson, con que sea Batman, uh-huh. Pero me parece que el teaser pudo haber tenido algo mejor. Oye, disculpa que te interrumpo, Pancho, ¿y tú qué opinas? Yo nunca llegué a ver a Ben Affleck como Batman. Yo le tenía fe. ¿Qué pasó? ¿No pegó mismo? A ver, en Batman versus Superman, creo que la película está un poco mal planteada. Sobrevalorada. No, creo que es mal planteada desde el guión. Porque hace que ocurran muchas cosas, como que te meten un montón de información, te bombardean por aquí, por allá, por aquí, por allá, por aquí. Sale la Mujer Maravilla, pa, que ni sé qué, que ni sé. Y todavía no comienza la película, o sea, la parte de acción. O sea, claro, sale Gal Gadot. Lex Luthor, Batman, Superman, la Mujer Maravilla, Alfred. Y te lanzan un millón de cosas y todavía no comienza la parte de Batman versus Superman. Toda la película es un montón de, o sea, es buscar una excusa para que haya un momento de Batman versus Superman. Me pareció uh-huh. Como que es muy forzada esa pelea Batman versus Superman. La verdad, guionísticamente me pareció como que... Entonces, a mí la película no me disgusta. Pero me parece que pudieron haber hecho como una primera película de Batman, donde explican, porque te explican hasta el origen de Batman en esa película. Ya. Yeah. Entonces, ¿por qué no hacen una película de origen con Ben Affleck? Y luego hacen una de Batman versus Superman. Porque, si no estoy mal, Superman tiene ya dos películas antes de esta con Henry Cavill. O sea, Man of Steel creo que solo de Superman creo que es una, pero, o sea... Bueno, una o dos, pero la idea es que ya Henry Cavill tiene un uh-huh. un bagaje de Superman. Uh-huh. En cambio, Ben Affleck le botan y botan todas las chaves. ¡Ta, ta, ta, ta, ta! la aparición que hace en Suicide Squad es muy corta, pero a mí me parece que es muy buena. O sea... Yeah. Parece que es chévere, tiene esta pequeña pelea con Harley Quinn y el Joker, tiene este encuentro con Deadshot, como que a mí sí me parece que sí es interesante. Sí te funcó. Y eso que sí, en la Liga de la Justicia es un poco interesante porque Ben Affleck ya sabía que no iba a seguir en el universo de DC. Ya. Yeah. Entonces, claro, obviamente yo creo que en la actuación no tiene ningún tipo de repercusión. Me parece que es una buena actuación de Ben Affleck como Batman. Pero en cambio, en la presentación de la película, en la alfombra roja, en las entrevistas, incluso estaba el meme de Hello Darkness, my old friend. Es que justo pensé en eso ahorita. Y es justo eso, porque claro, cuando le entrevistan a Ben Affleck en las películas en la primera, ¿no? En Batman vs. Superman, es súper alegre, contesta, hace chistes, y cuando le entrevistan en la Liga de la Justicia, que supuestamente era la gran película que iba a impulsar el universo cinematográfico de DC, Ben Affleck está como deprimido, triste, yeah. Pasa un poco lo mismo con Henry Cavill, porque decían que Henry Cavill no iba a seguir en el universo cinematográfico de DC. Pero claro, Henry Cavill, tipo menos expresivo que Ben Affleck. Entonces, y las entrevistas de Henry Cavill son mucho más como... animadas. Inglesas. ¿Eh? Él es un inglés. Inglesas. Claro, inglesas. Que le preguntan, ¿te gusta el té? Él dice sí y no dice más. Una gran entrevista inglesa. Pragmático. Exacto. Oigan, tenía una... ¿Ustedes han visto las películas animadas de Superman? No. Sí, algunas. Creo que no. Pero yo me acabo de enterar ahorita que en el 2018 salió la película La Muerte de Superman. Y en el 2019 salió Reino de los Supermanes. ¿Cachan? Supermanes, qué chistoso. O sea, como en plural, como Reign of the Superman. Y como que y resulta que en el 2018 salió la película animada del cómic, ahí sí, directamente, o sea, sin mucha variación del cómic, donde, digamos, en la muerte de Superman hay un sacrificio de Superman para derrotar como el apocalipsis. Sí. Y claro, y la cosa es que en la película siguiente aparecen cuatro versiones nuevas diferentes de Superman, como que Superboy, uno de acero, un cyborg y un Eradicator, así como que... Y como que, y claro, y la portada me interpeló, porque la portada es como un Superman así medio zombie. Es chévere, o sea, el universo como ya si te metes a los cómics, claro, porque, o sea, hay muchas ramificaciones, hay un cómic incluso que se llama Battle for the Crow, que es igual cuando se muere Batman, y salen un montón de Batman a querer ser Batmans. Y a la final, el primer Robin, que se independiza como Robin y se hace un superhéroe aparte, él toma el puesto de Batman. Y eventualmente en otros cómics le reviven después a Bruce Wayne. Entonces, como que los cómics toman muchas facetas. Y eventualmente, hablando de los cómics, ya que sacó el Asper, hay un cómic chéverísimo. Que se llama Kingdom Come. Es chéverísimo, se basa en que rompieron esta premisa de los superhéroes no matan. Entonces, no me acuerdo al 100% el cómic, pero Superman le mata a alguien y se exilia. Entonces, como que todo empieza a ser súper, súper bizarro en el mundo. Porque claro, ya los superhéroes no tienen el apoyo de como el gobierno de decir, bueno, no matan, entonces todo bien. Ya. Y se vuelven a locura, es como en un universo súper aparte, si alguien de los video oyentes les interesa los cómics, este Kingdom Come es un gran cómic. Y yo quería cerrar, ya que han tenido la amabilidad de invitarme una tercera vez, esta vez quería... yo cerrar con una preguntita para ustedes. Mándala. ¿Cuál es su película favorita de Batman? ¿Y cuál es su actor favorito de Batman? Entonces, Salva, ¿por qué no vas tú? A ver, mi película favorita de Batman, ¿no? Era la primera, una, ¿no? Yo ahí me quedo con Dark Knight Rises, de Christopher Nolan. Ese es mi favorito, o sea, de hecho... he visto que suele ser más la segunda, ¿no? Porque Dark Knight. La increíble actuación de Heath Ledger como Guasón, obviamente lo hacía, pero a mí me encantó igual la historia de la tercera con Bane, todo este tema que le quiebran a Batman, ¿no? Que lo rompen en su cuerpo y alma, por así decirlo. Me pareció fenomenal la historia y bueno, si nos escuchan ya hace tiempo saben que a mí me encanta Nolan, como le da este toque más realista, psicológico, eso me encantó. Pero, ¿sí? ¿Qué opinas de la muerte de Marion Cotillard? Bueno, eso siempre fue el tema de debate, ¿no? Eso fue como que la manchita de... Sí, estuvo terrible. Eso yo no entiendo, porque primero, una actriz con tanto recorrido, y no sé qué pasó ahí, ¿habrá estado dirigiendo Christopher Nolan o el asistente? Tal vez Christopher Nolan quería hacer un meme. El nacimiento de un meme. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Sí, ese es el punto un poco, yo creo que... Sí, pero bueno, del resto es una peli fenomenal. ¿Y tu actor preferido para Batman? Chuta, yo creo que igual me quedo con Christian Bale. No sé si... Es que no sé, porque los otros... también yo los vi de niño, entonces no sé si realmente pueda tener una evaluación de todos los actores, ¿no? Capaz estoy diciendo Christian Bale porque es el que más he visto. Pero lo que me gustaba era que Christian Bale tiene esta actuación un poco sobria, lo necesario. Y a veces Batman es eso, ¿no? Es como que alguien que no necesariamente transmite mucho y a la vez sí. Entonces, es un poco frío a veces, sí. Entonces Christian Bale tiene esto, ¿no? Y que igual logra darte algo, entonces. Pero bueno, tampoco puedo decir que recuerdo muy bien todas las otras actuaciones de los Batman, ¿no? Entonces es un poco mis respuestillas. Bueno, yo voy bueno, no sé si discrepar, porque la verdad es que mi película favorita de Batman sería la segunda de Nolan, The Dark Knight. Ajá. Como película favorita de todos los Batman que he visto. Sí, he visto, creo que he visto todos, no sé si todos, pero sí. Pero más que por el Batman, es por la película, por cómo está manejada la tensión, no necesariamente por la muerte de Marion Cotillard, pero por cómo está manejada la película, por la actuación del Joker, que igual aporta un montón. O sea, y para mí es mi villano favorito también, entonces... Mis dos películas favoritas de Batman son justamente esa y Batman. Y Batman de Tim Burton. Cerrado, a cortas. Ajá, claro, pero es Batman, punto. De Tim Burton, que son las dos donde aparece Joker. Y justamente mi actor favorito para Batman es Michael Keaton, que es quien actúa en la película de Tim Burton. Porque es, o sea, igual, me parece que él aporta un poco más que Bale, porque Christian Bale es, como tú dices, es un poco frío todo, pero él aporta un poco de calor al personaje. O sea, me parece que Michael Keaton te trae más identificación con el personaje. Igual, y no solamente cuando está en contra de Jack Nicholson, o sea, también es algo espectacular, loco. Jack Nicholson hace de Joker, y después Danny DeVito hace del pingüino en Batman Returns. O sea, es como que... Claro, o sea, es como que toda una, o sea, esa chiqui saga me gustó bastante a mí. Esas muy dos bien, películas. De ahí no me gustó mucho ni Val Kilmer en Batman Forever ni George Clooney, la verdad. Sí, bueno, yo mi película favorita de Batman es Batman Lego, no mentira. Es de hecho Batman Return. Sí. El personaje de Danny DeVito como el pingüino, o sea, espectacular. Es algo que nunca me voy a olvidar, o sea, cómo sale en ese en ese patito de hule así. y claro, y la pelea que están abajo en las alcantarillas con los pingüinos y Danny DeVito. Es como creo que eso debe haber sido lo primero que yo vi de Batman y realmente, o sea, hizo que nazca el gusto. Entonces, nada, le pongo ahí. Ese es el tuyo, tu choice. Y mi actor de Batman favorito también es Michael Keaton. O sea, también es Michael Keaton. Me gusta muchísimo la interpretación de Bale. Me parece que logra el personaje de una manera súper, súper buena. Pero, en cambio, Michael Keaton... tiene un... Me parece que tiene más recursos actorales. Me parece que ofrecen... No sé si más recursos, pero que ofrece otras cosas que tal vez Christian Bale no las ofrece. Y que a mí me dan más gusto como Batman. De Batman y más. Y teniéndole... o sea, en esto, Michael Keaton hace Birdman. Uh-huh. Y claro, cuando yo vi Birdman, o sea, sentí que todavía es Batman. Sentía que Michael Keaton todavía es Batman. Cuando hace Birdman, sí, sí. Entonces, claro, en cambio cuando veo una película de Christian Bale, digo, ah, es Christian Bale. Sí. Cuando veo una película de Keaton, me digo, no, es Batman. ¿No? Es como cuando ves a Frankie Muni y dices, ahí está Malcolm. Así pasa. Ajá. Entonces, por eso Michael Keaton pasa a ser mi Batman favorito. Es tu Batman de la antes noche. De todo, ¿cuántas, si les digo ahorita, sí, cuántos actores que hayan interpretado a Batman pueden citarme? Chuta. Vamos, en vez de nombrando, dime, hace un número, Salva, ¿cuántos? Y vos, Pancho, igual. El que dice mayor número se pone a citar, antes de cerrar. O sea, yo te puedo decir... 4. Salva. Me atrevo porque siempre hay la peli que nunca salió, que salió en la tele o en DVD. Yo voy a decir ¿Te atreves a decir 5? 5, voy a decir 5. ¿Pancho, vas a decir 6 o te quedas ahí? No, yo me quedo. O sea, de películas yo tengo 4. No, no necesariamente en películas, que hayan interpretado a Batman. Es que hay las series. Sí pueden, ahí sí, claro, hay algunas series. Hay o sea, serie... ahí yo te podría decir 6. Con series te podría decir 6. Con películas, 4. Hay la serie la serie de vieja escuela, esa por ejemplo veía a mi mamá, le encantaba la serie, la de dan dan dan dan dan dan dan dan, dan que era bueno. Sí, sí. Entonces, y bueno, tomando en cuenta eso, yo me atrevo a 7 ya. Ah, no digas, a ver, primero. Está bien, a ver. Yo tengo aquí en mi pollita de hoy noche anotado 7 Batmans. 7 actores de Batman. 7 actores de Batman. Está bien, está bien. A ver, entonces, arranca, Pancho, dime tus 7 actores y a ver si el Salva sale con uno más. Bueno, sería Michael Keaton, Val Kilmer y George Clooney, los 3 primeros, luego Christian Bale, Ben Affleck. En el Batman del 45 está Lewis Wilson y en el del 64 está Adam West. Muy bien, muy bien. Salva, ¿alguno que agregar? Es que yo di un número así más dando una aproximación en mi cabeza, pero no sé los nombres como el pan. Está bien. Bueno, te puedo decir que, bueno, te olvidaste el del 49, que es Robert Lowery, que actuó igual, era un beisbolista que le contrataron para actuar en una miniserie de Batman. Pero el que yo quería resaltar, que nadie se va a acordar y por eso la pregunta... Hay un actor totalmente desconocido que se llama Bruce Pattinson. Que se llama Bruce Thomas, loco. ¿Quién es ese? Que solo interpretó a Batman en una propaganda de General Motors. Eso cuenta, eso cuenta. Dato eso curioso. Cuenta. ¿Te imaginas ser Batman de General Motors? Qué elegante. Es que fuiste Batman, ¿cachas? Fuiste Batman de una forma u otra. Sí, yo de Batman. Y en todo caso, quería dar una mención de honor a mi villano favorito de... Bueno... No mi mejor actuación, pero mi villano favorito de Batman, el acertijo. ¿Con Jim Carrey? De Jim Carrey, es de Batman Forever. Me parece, o sea, la actuación es terrible, la película no me gusta, pero... Sí, sí, me encanta que existe el personaje, el acertijo. Hay, de hecho, el acertijo es uno de los villanos. Claro, a mí también es uno de los que más me gusta, porque, por poner un ejemplo, roba un banco. Y le deja una notita a Batman con el acertijo atrás y que dice, ¿qué huele a basura? Le persiguen las moscas, pero vale $1,000,000. Entonces tú te quedas como que, what the fuck, loco. Y luego, cuando le coge al acertijo robándose él lo que roba este banco, roba en un camión de basura. Entonces, eso huele como basura. A eso le persiguen las moscas. Pero vale $1,000,000. Y eso hace durante todo, o sea, en la película no hace mucho, pero en los cómics, como que siempre hace estas pequeñas acertijos chéveres. Y además, con elegancia deja su acertijo, ¿no? Claro, esos villanos que lo hace por el arte del robo más que por el caos, como el Joker. El Joker no le importa nada. El Joker es caos. Claro, sí. El Joker es caos. El pingüino también es un poco caótico. El acertijo lo hace por el amor al arte y eso me encanta. Eso es elegante. Y bueno, mis queridos, hemos llegado al final de este capítulo de La Mantequilla de Tucanguil. Una vez más, mis queridos mantecos. Mantecos. Le pongo copyright a eso. Ahí tienen la pequeña R encima de mantecos. Por favor, pondrá eso en el post de Facebook Live, ¿no? Mantecos. Yeah, mantecos. Ya está registrado en el ARCSA. Registrado. Y en el ISPI. Les recordamos que nos escuchan a través de nuestro Facebook Live, @lamantequilladetucanguil. O algún rato hemos de compartir el Zoom ahí públicamente para que se meta la gente a comentar. Pero... Ajá. No sé si eso llegue a pasar. No prometo puede nada, ser. Pero si es que nos ponemos de humor, eso puede llegar a pasar. Por un puede lado, ser. Y nos escuchan a través de la aplicación de la radio CCE, a través de radiocce.com y de 940 AM Radio Casa de la Cultura. Esto ha sido un placer para mí estar esta noche acompañado de Salvatore y el doctor Francisco López. Tercera vez del doctor López, ¿eh? Tercera vez. Creo que es el récord de invitaciones a la mantequilla. Sí. Gracias. Sí. Sí, esta vez por la pandemia pude realmente hacer mejor la tarea. En pandemia se hace mejor la tarea, estamos de acuerdo. Y con esto nos despedimos, queridos mantecos. Hasta gracias. La próxima. Hasta pronto. Esto fue La Mantequilla de Tutanguil con Salvatore Delfi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. ¡Hasta pronto!